23 y 25. Señores, señores, llegó el momento de presentar a los muchachos. Estaba anunciado en el Facebook, hace una semanita estábamos anunciando el festival, a ver si lo pronuncio bien, los chicos me van a saber decir mejor, Saint Guest Media Festival. Le damos la bienvenida al señor Javier y al señor Joaquín. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Bien? Pará un guachito, así chequeamos. Ahora sí estás al aire. Hola, sí. ¿Qué tal? Ahora sí. Excelente, ¿cómo andan, muchachos? Muy bien. Hemos tenido problemas con ese nombre porque es una palabra alemana y ni nosotros nos cuesta. ¿Lo dije bien? ¿Zeitgeist? La pronunciación adecuada sería Zeitgeist, pero para todos los fines prácticos le decimos Zeitgeist. Perfecto. Ningún problema. Bueno, ¿de qué va este festival de música, arte? ¿De qué va un poquito esto? Bueno, a nivel internacional, el movimiento Zeitgeist tiene dos eventos que se hacen en todos los capítulos del mundo, que este es un movimiento internacional, a la vez, que son el Día Z o el C-Day, y bueno, desde el año pasado agregamos el Media Festival, que es utilizar el arte como el canal de comunicación que es, uno de los más grandes de todos, para generar conciencia social de los problemas que tenemos. Digamos, por este día, todos sabemos que en el mundo hay problemas, pero por un día nos juntamos a festejar un poco el arte, pero cuando salimos también acordarnos de que las cosas siguen mal y que si uno no hace algo, nunca va a cambiar nada. Para explicar un poquito, más allá del festival en sí que ahora vamos a entrar, ¿de qué trata este movimiento más allá del festival? Bueno, el movimiento Zeitgeist, como decíamos, es un movimiento social internacional que surge a raíz de un documental de una persona que se llama Peter Joseph, que, bueno, el primer documental que hizo lo vieron más de 50 millones de personas en el mundo. El primer documental no tiene nada que ver con el movimiento, es un trabajo personal de él. Y bueno, o sea, explicaba el problema con, o sea, trataba el tema de las religiones, cómo se han ido prestando conceptos unas de otras, una hipótesis alternativa sobre el atentado de las Torres Gemelas y una cuestión sobre los bancos. Entonces, de alguna manera la gente empezó a preguntar, uy, está todo mal, claro. Es todo un desastre, ¿qué hacemos? Y entró a mandar email y él dijo, qué sé yo, no sé qué hacer. Claro. Entonces empezó a hacer el segundo, conoció a un hombre que hoy tiene 95 años, que se llama Jack Fresco, que es el que sale con este concepto de economía basada en recursos, que es cambiar completamente el sistema en el que estamos, que tomaría como una hora y media explicar un poco, digamos, en profundidad, es una economía basada en recursos, pero se trata de eso. El movimiento Zeitgeist intenta cambiar el sistema, explicar por qué no funciona, y ahí la implementación de una economía basada en recursos. Ahí surge el movimiento propiamente dicho. Buenísimo. Y bueno, de ahí la gente entró a ver el documental en internet y se fueron formando lo que nosotros llamamos capítulos, que es simplemente un nodo organizado del movimiento en prácticamente todos los países del mundo al día de hoy. Tenemos un mapa con donde hay capítulos y bueno, nosotros estamos acá en el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos estamos moviendo también zona norte, sur y oeste, hasta que surjan capítulos ahí. ¿Tienen una idea aproximadamente de la cantidad de personas que hay en el movimiento? ¿Se mide en personas? ¿Se mide en ciudades? Es difícil las personas porque, digamos, tenemos la cantidad de gente que se ha registrado en los sitios web. Claro, es una cosa. Y después, qué sé yo, las que van a las reuniones o están organizando. Digamos, a nivel internacional, el sitio internacional hay 500.000 personas registradas. Claro, o sea, ya es un número grande, claro. Pero no sé si es más o menos porque, por ejemplo, no todos los de Zeitgeist Argentina están registrados en el internacional. Está clarísimo, y viceversa, es muy, muy difícil. Pero mínimamente 500.000 personas entraron al sitio internacional, se registraron y, bueno, han dicho algo alguna vez. Sí. Por lo pronto, ¿cuánta gente esperan en el festival? No sabemos cuánto esperan. Bien. 500.000 personas. Está pactado que 100.000. No, juntas a naves. Claro. El lugar tiene capacidad para 700 personas. Digamos. ¿En dónde es? Es en Virrey Olaguer y Feliú 3121, es en Capital cerca de Palermo. Vamos de vuelta. Virrego, ¿cómo es? Virrey Olaguer y Feliú 3121. Ahora pasamos la página y está toda la info ahí, es más sencillo. Pero bueno, el lugar tiene capacidad para 700 personas, están tocando 9 bandas, así que buenísimo. Acá tengo los nombres, así pasamos el chivo. Dale, espectacular, una. Está tocando Sinux, Carrasoto Dúo, Las Bodas Químicas, Robot Sonda, Patterson, Magalí Cortés, Mero y Ciudad Paranoia, son las bandas que van a estar en el día. ¿Las bandas tienen algún sentido, algún propósito, o fueron bandas que se sumaron a la causa o al movimiento? No, en general, cuando organizamos el evento se supone que las bandas tienen alguna conciencia social y tienen algún alineamiento con el movimiento o algún punto de contacto. Claro. Así que bueno, sí, en general el mensaje tiene algo que ver con, bueno, está todo para el demonio, vamos a hacer algo al respecto, o por lo menos dense cuenta, ¿no? Démonos cuenta que tenemos unas cuantas cosas para arreglar. Claro. Y bueno, después vamos a pasar también material audiovisual, vamos a hacer proyecciones, hay exposición de fotografías, de arte, y es un evento que va de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, así que tenemos para rato. Está bueno, esas movidas están buenas. Sí, y es la primera vez que organizamos uno de estos, el año pasado lo hemos cancelado. ¿Está cargado de ustedes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, estamos acá, somos los mismos que organizamos, somos los mismos que estamos todas las semanas. Pregunto esto a pulmón. Pregunto esto por una cuestión de que la gente, ¿qué se va a encontrar con la gente? ¿Se va a encontrar con un evento bancado por una marca tal o por a pulmón, dos, tres muchachos? No hay nada, de hecho ya hemos recibido críticas, que realmente es ridícula. Nosotros hablamos de un mundo sin dinero, pero vivimos en un mundo en el que se usa dinero. Entonces, clarísimo, para alquilar el lugar, alquilar el sonido, ha salido plata. Sí, sí. Entonces, sí. La entrada tiene un valor simbólico de 15 pesos, porque digamos, una banda sale mucho más. Por eso esperamos que vaya gente a ver si cubrimos los costos, si no, bueno, viviremos abajo de un puente. Queremos que salga el evento. Además, el que no pueda ir también puede colaborar con 15 mangos. Realmente ahora 15 mangos te sale un café. Sí, sí, o sea, bueno, que ya estamos. Ni un combo McDonald's, ni medio. Entonces, bueno, la entrada tiene ese valor de 15 pesos, que lo que hicimos es dividir el costo que nos salió por la cantidad que más o menos suponemos puede llegar a ir, es decir, lo que nos cubriera los costos, que son unas 450 personas, ojalá lleguemos a eso, si no, bueno, ¿qué va a ser? ¿Hay para tomar ahí, hay para comer? Sí, está la barra del lugar, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso, de hecho, nos ha salido un poco más barato, por suerte. Buenísimo. Y bueno, los costos del evento los vamos a hacer públicos, o sea, porque justamente ahí viene el problema. Esto fue lo que nos salió, esto fue lo que recaudamos, cualquier cosa que sobre queda para hacer estos stickers y las cosas de material que hacemos para el movimiento, nadie vive de esto. Eso de eso se trata un poco el evento. Lo que es importante resaltar es la colecta de alimentos que estamos haciendo. Buenísimo. O sea, ahí es increíble, pero también han surgido críticas, ¿no? Porque digamos, el movimiento 6 quiere cambiar el sistema entero y eso es caridad y es un parche. Digo, bueno, muchachos, o sea, si bien queremos cambiar el sistema, hasta que lo cambiemos, estamos en este sistema y hay gente que está completamente dejada atrás por un sistema incongruente. Mientras tanto, ¿qué hacemos en el medio? ¿Nos olvidamos y nos hacemos los golpistas o damos una mano? Una pequeña ayuda. Pero necesario. O sea, es una cuestión que es una realidad, que hay gente que se está muriendo de hambre y bueno, aunque sea un parche temporario, es algo que se necesita. Es decir, hay gente que no tiene nada. A mí se me rompe la zapatilla y digo, bueno, me compro otra. Pero hay gente que le pasa eso y efectivamente, a veces no nos damos cuenta hasta qué punto, ¿no? Y qué proporción de la población vive en ese estado. Es muy complejo. Sí. Entonces, con muy poco, es una entrada de 15 pesos y un alimento no perecedero que, como nosotros no tenemos la capacidad de distribuirlo, nos contactamos con Efecto Dominó, que es una asociación que va a distintos comedores y, bueno, ellos lo van a distribuir mejor que nosotros. Buenísimo. Sabemos que llega a un lugar donde se necesita. Claro, eso también está bueno. Que cualquier cosa buscan en Google, ponen Efecto Dominó y sale al toque, porque hay información al toque. Está. Y también ahí, que sea, que creo que está bueno que sea lo más transparente posible. Digo, también para evitar estas dudas pelotudas y poder decir, bueno, la onda es esta. Sí, ha pasado, pero bueno, es casi una ley natural, ¿no? Digamos, siempre alguien tiene algo para decir. ¿Qué se puede hacer? Bueno, desambiguarlo, ofrecer la información adecuada y lo más transparente posible. Es todo lo que se puede ¿Trajeron entradas para sortear? Tenemos acá unas cuantas, creo que son 20 entradas. Obviamente los invitamos a ustedes, muchachos, que esperamos verlos si quieren ir. Fecha del festival. El 25 de agosto. 25 de agosto. Y están quedando unas entradas acá si las quieren sortear a Vamos a sortear oyentes. Este Vamos lunes y el que viene. ¿Nos da? No, porque es este sábado que viene. Claro, no estamos me dan complicados. Se puede sortear. Entonces, ahora, y en la semana. Facebook. Sí. Por Facebook y nosotros estamos dejando en la radio. Última espectacular, si las pasan a retirar las dejamos aquí en nombre de En Tu Idioma. Bueno, buenísimo. Mientras tanto, digamos, la información del evento está toda en mzcava.com.ar. Digamos, en lugar de Movimiento Zeitgeist, que nadie lo sabe tipear, bien, tenemos mzcava, o sea, llegó todo a Buenos Aires, todo inicial. Exacto, y está la noticia que la subimos ayer y está perfecto ahí en la primera página. Y lo otro, si no saben de qué se trata el movimiento Zeitgeist, no tienen ni idea, nunca vieron los documentales a partir de los cuales surgió, tampoco nadie sabe escribir Zeitgeist, así que sacamos miraestedocumental.com.ar. Muy bueno. Y ahí están todas las películas de las cuales surgió el movimiento. ¿Sabes qué? Buenísimo. Porque yo tengo un compañero que me viene recomendando este. No se está escuchando bien esto, ¿no? ¿O sí? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Y lo quiero ver y lo quiero ver y no lo encontraba. Lo veía en YouTube que no se escuchaba bien. Así que lo voy a ver ahí. Está todo ahí, está subtitulado del equipo lingüístico internacional, anda todo perfecto. Sí, no están todas las versiones, está la versión incluso hablada al castellano. Y la hemos doblado a 15 voces. Bueno. Sí. Así que muy bueno. Está muy bien. ¿Cómo era? Miraestedocumental.com.ar. Miraestedocumental. Más fácil imposible, muchachos. Ahora vamos a y mzcava.com.ar, donde está toda la información de este evento en particular. Está el video promocional en YouTube y bueno, todo lo que necesitamos para poder ir a este evento, escuchar unas buenas bandas, enterarnos un poco de cuáles son los problemas que están ocurriendo y cómo tal vez solucionarlos, y bueno, conocer a los muchachos del Movimiento 6, que somos estudiantes, que tenemos un poco de tiempo libre y tratamos de arreglar desde donde podemos un poco. ¿Qué tipo de sabes algo de las bandas, algún tipo de información, como para decir, bueno, hay un par de bandas reggae, un par de bandas rock, como para tirarle a la gente que por ahí no tiene nada que ver con el movimiento, pero le copa la idea de las bandas? Sí, en el video promocional hay un pedacito de cada banda. Perfecto. En la página, en el blog, en la página hay un link abajo de todo, que está un blog que armamos específicamente. Hay un video de YouTube de cada una de las bandas también para que sepan de qué se trata. Buenísimo. Hay de todo, se fueron prendiendo los muchachos. con muy buena onda, no nos están cobrando, así que si no hubiera sido, evidentemente tienen interés de hablarle al mundo sobre su visión de las cosas. Además, ni hablar, bueno, nos vamos a meter en una charla filosófica, las bandas acá tienen que pagar para tocar. Sí, sí, yo he tenido mi banda y estamos ha sido al revés, yo tengo banda y tenemos que pagar para tocar, sí. Así que te inviten a un evento con buena onda, que no tenés que garpar, que va a ir gente, que ni hablar. Bueno, una última cosa, tenemos las entradas, se pueden pasar a buscar, digamos, antes del evento, se venden en puerto, obviamente. Pero está también en la noticia del festival, vamos a dejar a alguien del movimiento, digamos, hasta el viernes, todos los días de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Centro Cultural donde nos reunimos. Bien. Que es el Centro Cultural Oesterhel. Digamos, por si no sale más barata comprarla ahí o ir a comprarla en puerta, pero como el lugar tiene 700 personas y bueno, andás a ver si tenemos suerte y van 2000 personas, cosa que ojalá veremos. Ojalá. Bueno, para asegurarse que uno entra. Así que van a estar ahí para retirar y si no, directamente en puerta. Buenísimo. O sea, buenísimo. El Centro Cultural queda en Aguirre 1548. 1548. Sí, queda cerca de Dorrego, así que es una zona céntrica. Sí, Dorrego y Corrientes, muy cerca. Muy y si bien. No, la dirección exacta está en mzcava.com.ar. mzcava.com.ar. Ahí lo estamos subiendo al muro del Facebook, así ya queda el momento Zeitgeist. No me acuerdo cómo se pronuncia. Zeitgeist. Ahí está, Zeitgeist. Parece un fantasma, Poltergeist. Zeitgeist. Bueno, Geist es justamente espíritu, el espíritu del tiempo en alemán. Mirá. Ahí está. Yo que sé tanto alemán. Nos han preguntado en un programa si era el nombre de una banda de hardcore. Mirá, para que tengas una idea. Claro. Hemos tenido un problema con el idioma acá. Hemos heredado el nombre de un movimiento que no sabe pronunciar nada. Ahí está. Bueno, lo vamos a titular en tu idioma, el momento en tu idioma. En vez de Zeitgeist, queda movimiento en tu idioma. Lo tradujimos. Nos han rebautizado. Sí, ahí está, quedó más fácil. Más fácil de decirlo. De decirlo. O movimiento ETI, más fácil todavía. Movimiento ETI me gusta. Habría que hacer un movimiento ETI, ¿eh? Sí, ¿de qué iría ese? ¿De qué? Digamos las tres leyes mono del movimiento ETI, básicas. Nada, movilización constante. Constante. Un trote. Circular. Claro. Todo es cíclico. En masa, me referí, claro, en cantidad. Sí. Energético. Mucho amor. Amor. Mucho amor. El mono es de dar amor. Del ¿eh? Hipismo, es más sí, del sí. Hipismo. Y tercera, retírate bien arriba. A ver. Juegos. Una asociación lúdica. Me gustaría. El juego que llevaría como bandera el movimiento ETI. Strip poker. Para mí. Está bien, bueno. Para el mono. Para el mono. Me gusta. Te gusta strip poker, sí. ¿No? Pero solo hombres. Está para pregunta en el Facebook. ¿Entrarían en el movimiento ETI? Ahí está. Vamos a hacer una encuesta. Yo movimiento. No sé, me parece que daría clic. Yo con el strip poker solo de hombres paso. Por ahora me quedo con el... No han especificado. Ay, Dios santo. www.mzcava.com.ar. Recordamos, esto es el 25 de agosto, arranca a las 3 de la tarde y más o menos a las 11 de la noche terminará, pero después calculo que se quedan ahí... charlando, me gustaría ver qué cae sábado 25. El sábado 25. Nosotros dejamos la entrada, los estamos esperando. Si buenísimo, pueden, mejor. Sí, ahí. Aquí vamos a sortear. Ahora con el juego del mono, vamos a sortear un par de entraditas y las vamos a dejar en el Facebook para que la gente la vaya ganando durante la semana. ¿Se queda un ratito más, chicos? Sí, nosotros estamos por acá.